El reggaetón tú escuchas en la disco. Te gusta sentir el ritmo. Que te provoquen así. Pa' enloquecerte así. Sexo, pasión. Es lo que quieres tú, quiero yo. Sí, para enloquecerte así. Sexo, pasión.